y le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Amables oyentes de Radio Fantástica en el 92.3, estamos al aire empezando un nuevo programa de su espacio político-social. Don Sixto. Hola, ¿qué tal, ca? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, aquí estamos llenos de energía y ánimo para empezar a analizar la contingencia de la región de Talca y con importantes invitados que vamos a con los cuales vamos a conversar sobre la actualidad y sobre las temáticas que realmente a usted le importan. Estamos acá con nuestro concejal don Sixto González Soto. ¿Cómo está, don Sixto? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los auditores. Es un gusto nuevamente estar aquí el día sábado a las 11, un poquito pasadita, por razones obvias. Vamos a comentar más adelante, don Pablo, cómo estuvo la jornada de anoche. Se ve que bastante bien, veo varias gafas oscuras, y eso que está nublado hoy. Sí, la verdad que, bueno, vamos a profundizar, pero anoche tuvimos una actividad de la Peña Constituyente en el Club Deportivo Juvenil Seminario, y la verdad que resultó bastante, bastante simpática, bastante exitosa, al parecer, don Ciclo. ¿Qué opina usted? Vamos a comentar más adelante los pormenores, pero ahora lo más importante es presentar a nuestro invitado. Bueno, y también damos las gracias a toda la gente que asistió anoche. Muchas gracias a la gente que trabajó y a los grupos musicales que nos acompañaron, que también los vamos a nombrar más adelante. La verdad que sin ellos hubiera sido imposible tener el éxito que tuvimos. Vamos a también comentar los temas de actualidad, me imagino, Sixto, en algún momento. Sí. Nuestro consejero regional, don Gabriel Rojas, en cualquier momento arriba al programa. Vamos a analizar, no sé si tienen por ahí en pauta comentar sobre el tema del paro de los camioneros, don Sixto, que sería importante que nosotros pudiéramos comentar tanto lo que pasó, o como hacer una cierta analogía con lo que pasó el 72, que es importante a lo mejor recordarnos que en este país a veces se nos olvida, tenemos mala memoria, y vamos a caer en las mismas prácticas que nos llevaron a lo que pasó en Chile hace muchos años atrás. Estamos y vamos a saludar a un importante invitado que tenemos el día de hoy. O sea, la verdad que no es importante, es importantísimo. Él juega un rol fundamental dentro de la organización social de la comuna de Talca. Es un hombre muy joven por lo cual me estaba dando cuenta. La verdad que en realidad todas las personas que llegan acá al lado de nosotros son bastante jóvenes, pero él es muy joven. Es don Eduardo Hernández González y es el presidente de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de la comuna de Talca. Me estaba comentando en forma interna que él pertenece a la República Independiente de la Faustino González. Muy buena. Una cuna de grandes dirigentes, grandes personas, familia importante de la comuna de Talca, ¿cierto, don Ignacio? Sí. Somos algunos, parece que es una buena tierra ese sector, definitivamente. Estamos acá con nuestro equipo de producción también, don Roberto Maurea, don Ignacio, que está ahí con unos lentes maravillosos que él siempre se caracteriza por estar mostrando. Siempre digna usarlo el día sábado en la mañana. Exacto. Don Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Agradecido por la invitación a este programa. Bueno, este programa no lleva mucho tiempo, pero me había interesado poder participar quizás una vez. Se lo había comentado al concejal Sixto González, así que muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por haber venido, don Sixto, su invitado. Sí, llama profundamente la atención, Eduardo, que efectivamente la organización aquí en Talca es muy importante, las organizaciones vecinales son muy importantes, pero no habíamos tenido como un recambio en cuanto a la parte directiva, y hoy día somos una figura joven, como el caso tuyo, que me parece que en este corto periodo que tú llevas al frente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, se han logrado avances, se ha logrado visibilizar la labor que cumple esta tan importante organización. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de haber asumido esta responsabilidad? Llevo un poco más de un año, asumí el 26 de junio del año pasado, y nos pusimos metas bastante concretas, no nos pusimos metas muy grandes porque sabíamos que no íbamos a acertar una institución bien alicaída, que era la Unión Comunal. Por varias situaciones y razones, quizás el tiempo, el desgaste de alguno de sus dirigentes, pero el último presidente estuvo 10 años, que a mi consideración fue demasiado tiempo, entonces eso va obstruyendo un poco este proceso de recambio. ¿Eso va dando la sensación de pérdida de credibilidad en la dirigencia? En muchas situaciones, pero yo en la dirigencia vecinal llevo aproximadamente 8 años, no soy tampoco tan nuevo en esto, a pesar de, como lo comentaba nuestro locutor, pero nos hemos puesto metas bien concretas, uno que tiene que ver con el tema de la capacitación, dos con la reorganización de la Junta de Vecinos de Talca, y tres también con con retomar un poco lo que es nuestro centro comunitario, que para mí es uno de los centros principales de Talca, o sea, para la gente, para la sociedad civil organizada, para la sociedad civil no organizada, para todos los que de repente quieran hacer cosas, que es un centro que tiene aproximadamente 9 años, y uno entra y da bastante pena, hace un tiempo atrás. ¿No se le había sacado el provecho a ese lugar que requiere, digamos, una infraestructura como la que allí existe? Se le sacó el provecho, todo al revés, yo considero que se le sacó mucho provecho. Pero no con fines sociales. No, para nada, no tenía fines sociales el Centro Comunitario de Talca, solamente el nombre, lo único comunitario que tenía era el nombre. Y a partir del 4 de junio, como directiva de la Unión Comunal, lo tenemos a cargo, y hemos empezado a vislumbrar qué podemos realizar dentro de este centro. O sea, hemos comenzado con pintura, cambio de iluminación, y el salón de abajo, que es un salón bien importante, que nos los piden bastante, mucho. Todas las semanas estoy recibiendo solicitudes para bingo, en beneficios, para actividad y otro, y un sinfín de cosas. Así que en eso estamos. ¿Qué requisito, o sea, qué es lo que tiene que presentar alguna organización para poder acceder a algún espacio dentro de este centro comunitario? Bueno, acercarse al centro comunitario, al segundo piso está nuestra secretaria, está el vicepresidente siempre, hay un administrador, también contamos con una alumna en práctica, que estamos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde. Perfecto. Así que ahí nos tienes que exponer la situación, y en el caso que sea alguna organización comunitaria, presentan una carta solicitando. Y eso es principalmente. Oye, Eduardo, una consulta. ¿Cómo está el panorama a nivel de las unidades vecinales territoriales de Talca? ¿Están alicaídas? ¿Están en un paso, digamos, expectante? ¿Se han sumado más organizaciones? Porque cada vez parece ser más difícil ser dirigente vecinal. De hecho, aquí habemos dos ex dirigentes vecinales. Pablo lo fue en su momento, yo también lo fui en la villa donde llegué a vivir hace alrededor de 15 años, pero es complicado para el dirigente porque el ritmo de vida hoy en día impone, ¿no es cierto?, otras temáticas y cuesta poder entregar un tiempo, un espacio a la gente. Sí, y por eso también le recalcábamos el tema de la edad, porque la mayoría de los dirigentes vecinales son mayores de 40 años, y un tema también de los tiempos que ellos tienen, entonces hay que resaltar, claro, destacar eso, claro, que se destacar. Está dando en este caso. ¿Cómo lo ves tú ahora? Es complicado, o sea, pero yo tengo un ritmo, siempre he tenido un ritmo de vida en esto, o sea, yo de las 8 de la mañana a las 9 de la noche todos los días. Me quedo de repente arreglando situaciones, cosas, yendo a visitar a juntas de vecinos en las tardes, pero es complicado ser dirigente, no, por tema de tiempo. Yo también trabajo, y le agradezco, bueno, harto a mi jefe, que de repente me da algunos permisos para ausentarme y después los compenso, pero es complicado ser dirigente joven, no es fácil, y sobre todo uno que de repente está empezando a formar familia y otras cosas, tener una pareja que te entienda en esto es esencial. A nivel de la dirigencia en los sectores, yo soy bien crítico en eso, o sea, Talca tiene alrededor de 360 juntas de vecinos, cuando llegamos nosotros habían cerca de 160 inscritas en la Unión Comunal. Este último tiempo, yo creo que el último año se han inscrito cerca de 40 juntas de vecinos nuevas. de algunas otras organizaciones también que se nos han acercado como entidades colaborativas, que también nosotros la llamamos para estar participando de tanto de los seminarios, talleres o alguna. Hace poco celebramos el Día del Dirigente. No tenemos la plata que tiene la Municipalidad Talca, lo hicimos con 120 dirigentes, pero con harto cariño. Esperamos más adelante hacerlo también, con más dirigentes. Cuando pasa esto, porque yo también tengo acceso a una base de datos de un sinnúmero de organizaciones que pasan a estar sin vigencia, pierden la vigencia, porque los dirigentes se dejaron estar, no hubo la renovación de la directiva como correspondía, etcétera, o simplemente la gente dejó de asistir a las reuniones. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando llegan nuevas personas, nuevos dirigentes que quieren levantar nuevamente la unidad vecinal. Bueno, hay a partir de ¿es eso muy complicado el proceso ese? No es complicado, el problema es la falta del conocimiento del cuerpo legal que tiene la 19.418, que es la ley que regula las organizaciones vecinales, comunales y organizaciones sin fines de lucro en ese sentido, como territoriales y comunales. Entonces, no es complicada la ley, es bastante fácil y sencilla. O sea, lo que dice es que se tiene que formar una junta de vecinos dentro de una unidad vecinal, que en este caso Talca tiene 57 unidades vecinales, tiene que pertenecer a esa unidad vecinal el vecino para poder participar y inscribirse como socio. Lamentablemente hay muchos dirigentes que a pesar de ser colegas tienen muy malas prácticas, no le gustan que entre gente nueva. Entonces no dejan inscribirse a nuevos socios, lo frenan y tratan de utilizar cosas ilegales. Y eso es bastante complicado. Eduardo, lo que yo más me he dado cuenta, bueno, primero que todo, saludar. Sí, aprovechemos de vamos a saludar a don Gabriel Rojas, nuestro consejero regional, estrella y mega estrella del programa. Muy buenos días, don Gabriel. Pero realmente, insisto, si lo pudieran ver con ese look veraniego, un polera, mostrando su tostado natural, ¿ah? Sí, con un jockey, un poco entre rockero, entre bohemio, ¿ah? y pasando sabrosillo. Muy buenos días, don Gabriel. Buenos días. Bueno, debo decir también que me costó un poco levantarme. La peña estuvo súper buena noche para todos los que participaron. Un saludo y un abrazo para ellos. Mira, Eduardo, la mayor inquietud, o la más reiterativa en realidad, cuando uno está con las organizaciones sociales, es sobre la vigencia de la personalidad jurídica, es sobre temas de estatuto, es sobre temas que son principalmente de administración y en términos jurídicos. Bueno, dentro de la labor que ustedes están desarrollando, ¿qué arista se podría tocar para subsanar ese problema? Porque de verdad es muy reiterativo. Hay organizaciones que son funcionales, pero que en términos legales no están reconocidas ni están funcionando como correspondiera. Mira, nosotros lo que hicimos en el mes de diciembre, hace un tiempo atrás, hicimos una capacitación con respecto a lo que es la ley 20.500 y la ley 19.418, que es la que regula organizaciones territoriales y funcionales. Y le explicamos a los dirigentes que asistieron, que fueron cerca de 60 dirigentes, cada uno de los procesos, los pasos para también para funcionar como entidad, bueno, en primer lugar son entidades privadas y sin fines de lucro también. O sea, tener mucho resguardo con respecto a eso, lo que es la transparencia. Hoy en día, bueno, a partir de este año hemos tenido una crisis bastante grande a nivel nacional, pero siempre nunca hay que olvidar que son crisis de personas. Y las personas estamos siempre participando en distintas instancias y necesitamos llevar la transparencia a todo nivel, a partir de una organización pequeña como una, puede ser una junta de vecinos, un club deportivo o una organización sin fines de lucro como una ONG. También hay eso, también llevarlo a los grandes cosas como las empresas y eso. Falta un poquito de eso. Amigos, antes de seguir conversando, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero recuerden que estamos en las redes sociales, estamos atentos a sus saludos, a sus comentarios hacia el programa y también alguna información que tengan sobre alguna actividad de carácter cultural, social, en sus sectores, en los distintos lugares de acá de la comuna de Talca. Don Sixto, ¿usted quiere presentar la canción musical? Atento a hoy día, a la fecha de la Vía San Agustín. ¿Ah? Aquí Roberto nos va a entregar la información. Si se juega o no se juega. Bueno, vamos a presentar un tema de los Jaivas, un clásico, ¿no es cierto? Nuestro, ¿quién no ha escuchado los Jaivas y a quién no le gusta alguna canción de los Jaivas? ¿Ya? Hijos de la Tierra. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Thank you. Estamos acá de nuevo en nuestro programa Hola, ¿qué talca? Estamos analizando la actualidad de las juntas de vecinos. Estábamos conversando con el presidente de la Unión Comunal. Eduardo tiene 28 años. La verdad que es bastante inédito que un presidente, más que un presidente de una junta de vecinos, tenga esa edad, y obviamente mucho más meritorio, más sorpresivo, que sea el presidente de todas las uniones comunales de la comuna de Talca, una comuna importante y grande, capital regional. Eduardo, cuéntanos un poco, antes de seguir conversando, ¿cómo llegaste tú a ser presidente? ¿Hace cuántos años eres presidente? Ya, me imagino que primero pasaste por la junta de vecinos. Sí, no. ¿Cuál fue tu historia para poder llegar a este cargo? Yo iba trabajando con juntas de organizaciones territoriales del año 2008. Partí un poco porque yo era dirigente de la Universidad Católica del Maule. Perdona, es decir, en 2008, estamos 2008. Hablando que tenía 21 años, 22 años. 21 años, muy joven. Uh-huh. Y ahí, me estuve encargado de una toma, de la Universidad Católica del Maule. ¿En qué año fue eso? El 2008 yo estaba encargado, y Hernán Astauraga estaba de la Talca, sí. ¿Y tú qué estudiabas? Trabajo social en la Católica del Maule. ¿Insistente social? Soy trabajador social, aparte de eso. ¿Trabajador sexual también? Trabajador social. Una gran carrera. Hay gente maravillosa que se dedica a eso. Alguna, sí. Hay otros que no. Hay otros gente que no. Realmente inteligente y que ha marcado el destino de este país. Adelante. Entonces, a partir de esto, el rector, un poquito para desviarme un poquito de esto, yo siempre lo he dicho con harto cariño, el rector Valdivieso me envía a hacer un curso con una ONG que se llama Sur Maule. Y ahí empecé a conocer, a trabajar con Sur Maule, y empecé a trabajar con varios dirigentes. Y empecé a insertar en varias juntas de vecinos, a trabajar con algunas y otras, y ahí después... Pero no hay hartos dirigentes jóvenes, bueno, pasando un poquito al otro, hay hartos dirigentes jóvenes dentro de esto, o sea, no son tampoco. Y se presentó la posibilidad el año pasado junto a las personas con las que trabajamos, que era Mario Torres y Filomena Díaz, se nos presentó la posibilidad de participar de la Unión Comunal. Venimos a algunas reuniones a interiorizarnos y decidimos participar. Fue una, debo reconocerlo, que fue una votación bastante escuálida, o sea... Votaron 35 juntas de vecinos de las 150 que estaban inscritas. Pero eso es nuestra misión. O sea, más allá de cuestionar el tema del proceso de participación, es generar nuevas instancias para que se sume más gente a participar. Hay muchas poblaciones nuevas en Talca y hay muchos dirigentes nuevos también, pero de repente se sienten un poco perdidos en este sentido. ¿Y qué beneficio podría tener una junta de vecinos al inscribirse dentro de la Unión Comunal? Mira, beneficios directos, así como amplios, en el tema de lo que tenga que ver con monto, traspaso de cosas, ninguno. Pero lo que sí es capacitación. Nosotros tenemos un contacto directo con muchas autoridades. Uno, porque hay que decirlo, hay que ser bien claro, o sea, a las autoridades siempre le interesa mantener un contacto con las organizaciones comunales, porque hay un doble vínculo ahí de beneficio mutuo, porque tienen que cumplir un poco con la ley también, con la ley 20.500 de participación ciudadana. Claro. Y al mismo tiempo nosotros ahí los tomamos para pedirle algún par de favores con alguna o solicitar algunos temas con... Además que para la autoridad es mucho más fácil comunicarse, entenderse con una directiva que con cada uno de los habitantes de un sector. Sí, no, o sea, nosotros tenemos ese cariño y esa relación directa con muchas autoridades. Y no hemos tratado de no llevarnos mal con casi ninguna, pero con algunos hemos tenido así algunos problemas, pero por poquito se pasan a la punta, que podría decir. Me han llegado cartas de autoridades exigiéndome reuniones con una serie de juntas de vecinos, pero bueno, pero es parte del juego. Vamos a seguir conversando de este interesante tema. Tenemos también el área de cultura en el segundo bloque, don Gabriel. Don Nacho. Y vamos a ir entonces a comerciales. Volvemos en el segundo bloque de nuestro programa. Hola, ¿qué tal, ca? Basureros, vendemos mucho rico, pero son muy mal que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomar? Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Estamos de vuelta en analizando acá la actividad social con el Eduardo Hernández González, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Talca. ¿Cómo se llama nuestro programa, don Sixto? Hola, ¿qué Talca? ¿Tenemos algunos saludos por ahí o no? Yo tengo un saludo muy especial y yo sé que se van aquí a sorprender y algunos van a querer salir arrancando. Nos están escuchando los honorables, distinguidos y absolutamente formales carabineros de Chile. Están escuchando, tengo un amigo, un cabo, digamos, de la distinguida institución en una comuna en la cual yo trabajé, Tito Ulises Rojas. El segundo apellido no lo voy a decir porque aquí acá uno va a morir de espalda. Pinochet, el segundo apellido. él trabaja en la tenencia del retén de San Rafael. Nos están escuchando todos ahí los funcionarios de Carabineros de Chile en este momento. Un gran saludo para allá. Un abrazo para todos los amigos que tenemos por allá. Nos soportaron muy bien cuando estuvimos trabajando por allá. Tuvieron un problema esta semana bastante complejo San Gabriel, en San Rafael, no sé si ustedes sabían. Ayer hubo un asalto con revólver. Que una situación que no ha ocurrido en San Rafael. La gente estaba muy asustada. Así que un abrazo, Tito, pórtate bien. Saludo a tu hijo y abrazo a tus colegas. ¿Algunos saludos por ahí, no? Sí, mira, yo quiero saludar primero que todo a toda la gente que participó ayer en la peña, dentro de los cuales, por ejemplo, está Fabiola Bernal, están los compañeros también de la Jota, a Emita, que trabaja en el gobierno regional del Maule, que nos deleitó con todo el folclore en la peña, también a Bárbara, que es del gobierno regional, que está escuchando en estos minutos, mando un saludo, y si se me queda alguien, me disculpa, yo creo que vamos a ir dando los saludos durante el programa. ¿Necesito un saludo? No, yo quería destacar fundamentalmente el aporte que hace la gente de la cultura, la gente, los artistas en realidad, porque esta actividad es absolutamente de carácter voluntario. Todos los que trabajamos ahí voluntariamente, ocupando espacios de tiempo que no nos sobran, pero también los artistas contribuyen con lo suyo, porque hacen un tremendo esfuerzo, ya se visten adecuadamente para la ocasión y entregan su arte ya gratuitamente, ya, y esto le da una connotación especial a estas actividades. Por eso el ánimo finalmente de encuentro, de amistad que imperó anoche fue espectacular. Yo considero que una actividad que hacía mucho tiempo no la habíamos experimentado. Creo también que el trabajo de cada uno de los que estuvieron ahí contribuyó enormemente a que esto fuera un éxito, ¿ya? Sí. Desde esa perspectiva. Más adelante vamos a recordar uno a uno a todos los que nos ayudaron y se destacaron en esta oportunidad. Pero sigamos con el invitado. ¿Ya? Yo quería hacerle una pregunta a Eduardo, ya, porque yo creo que el vecino que nos está escuchando, el de la villa, el de la población, muchas veces debe preguntarse, ¿qué gano yo? ¿Qué gano o cuál es el beneficio que tengo para incorporarme, para inscribirme en una junta de vecinos? Más que dos preguntarse qué gana él, debería preguntarse algo que nos preguntamos todos los que estamos acá siempre, ¿qué puedo contribuir yo? Nos falta eso, o sea, entregar nuestro tiempo, entregar nuestro servicio a lo comunitario. ¿Por qué? Porque entre mayor organizados estemos, más llamado la atención, en distintos sentidos. Uno, porque podemos generar mayores ideas, y dos, porque hay que ver un doble vínculo, como mencionaba aquí, que de repente tiene que ver con un poco este tema de gobierno, de que entre más... es ser sincero, o sea, los parlamentarios, nuestros representantes, entre comillas, no van donde hay 10, 20 personas, muy pocas veces van. Pero si uno le dice que hay 200 vecinos, hay 300 vecinos, ellos van a ir, o sea, van a querer ir. Y eso también nos llama a este tema de a organizarnos y a participar. Claro. Eso más que todo. No ganar va a ganar en general, va a ganar la comunidad. ¿Por qué? Porque pueden participar de proyectos, pueden participar de líneas de acción, generar una mejor comunidad. Pero al mismo tiempo algo que nos falta, que volver a entregar un poco de nuestro tiempo. Por distintas cosas, o sea, hoy en día no... Es como volver a encontrarse en el barrio, ¿no es cierto? A mirarse las caras, a reconocerse. Nos falta eso. De repente me acuerdo que me contaban mucho de la vecindad de los 60, los 50, que había un vínculo bastante entretenido lo que eran las poblaciones. Un tejido social importante. O sea, a partir que se generaron cooperativas para construir sus propias casas. Exacto. O sea, a partir de eso. No se necesitaban inmobiliaria ni grandes. Absolutamente constructoras. Nada. El barrio emblemático acá en Talca. Que fueron construidos de esa manera. Sí. Por ejemplo, lo que pasaba con los ferroviarios. Sí. No hay, hay alta ganancia, ¿sí? Pero en el sentido puro de lo que hoy en día siente la gente como ganancia, quizás no hay bienes materiales ni cosas así, aparte de los temas de los 3 PF, del programa de protección patrimonio familiar, que eso, que la mayoría de las de la juntas de vecinos y las poblaciones están organizando para eso. Pero después de eso se disgregan, o sea, después de conseguir la ampliación, el mejoramiento térmico o el cambio de cerámica, se empiezan a disgregar estos grupos. Mira, hay un llamado, disculpa, Sixto, hay un llamado súper importante en ese sentido, porque en realidad, como bien se señalaba, ¿qué gano yo al participar? Indistintamente de que se colabore con lo colectivo, también hay una ganancia individual. Por ejemplo, lo que se señalaba de lo que son todos estos fondos que están destinados desde el gobierno para poder mejorar las condiciones de aislamiento, de calefacción, de ampliación, y que mucha gente no la puede ocupar o no sabe que existe porque no está organizado. O sea, lo principal acá es bajar la información, pero a través de las organizaciones. Ayer estuvimos con Sixto en la Junta de Vecinos de la Costanera, en Marín de Poveda, y ahí también tuvimos un marco importante de asistentes que estaban tratando el tema de lo que pasa con los edificios de la 6 Oriente y de la 7 y de la 7. Esto es donde está el Chanino, donde estos clásicos edificios que están terremoteados todavía. Algo ubico el Chanino, ya. Algo ubico, me acuerdo. Por ahí. Por comprar ahí. Algunos dulces ahí. ¿Algunos? ¿Barrio Norte? No, pues hombre. El Chanino también tenía un... Ah, sí, tenía una sucursal. Sí, pues la Manuel Larraín. Mira, esto. Sí, ¿no? Mire don Nacho. Si aquí está... ¿Chanino es internacional? Es internacional. Es un hombre, tiene un holding. Ya, pero mira, ¿cuál era el cuento? O sea, ahí todavía tenemos edificios que están terremoteados en donde es un problema para la comunidad. Y ese problema se planteó, se están buscando vías de solución, recordando que el terremoto ya fue hace 5 años, pero no se podría lograr nada de ello, ni siquiera canalizar este problema, si es que no existiera organización de la Junta de Vecinos. También lo que pasa ahí con el Club de Adulto Mayor y con lo que pasa con el Centro de Madres, que está en el mismo Marín de Poveda. Entonces, todos estos problemas, que son problemas que están en el barrio, que están en el lugar donde vivimos, no pueden ser resueltos si es que la gente finalmente no se organiza. O sea, nosotros lo vivimos hace poco también, cuando se dio lo que fueron la postulación a los proyectos sociales del presidente de la República, o los mismos fondos regionales. Ya, si una organización, o sea, para poder acceder a esos recursos, obviamente tiene que haber una organización de por medio. Y cada organización tiene que tener también la documentación al día, ¿no es cierto? Tiene que tener todo en regla. Y ahí puede acceder a estos fondos y desarrollar estos proyectos que van en beneficio de toda la gente. Ya, es fundamental la organización en cada territorio. Nosotros lo hemos vivido, ¿no es cierto? Justamente aquella gente que tiene una tradición más de organización, porque son villas o poblaciones más antiguas, lo han experimentado, porque cada cosa, cada avance que han tenido en sus sectores ha sido producto de la organización y no de un esfuerzo individual de alguna persona. Por eso el llamado, creo, ¿no es cierto, Eduardo?, es a que la gente tome conciencia de esto y logre y vuelva a las raíces, vuelva a juntarse, vuelva a mirarse las caras. Aparte de eso, quería comentar un tema principal que nos va a hacer unirnos a todos como talquino, tanto en nuestra comunidad urbana como rural. O sea, hoy en día nosotros tenemos una población dentro de los 250.000 talquinos, 8.000 talquinos viven en sectores rurales. Y uno de estos sectores se va a ver tremendamente afectado, puesto que la empresa Esbio quiere construir una planta de tratamiento de lodos. Estuvimos averiguando un poquito lo que era lodos, y lodos es caca, o sea, y a 4 kilómetros de la villa Don Andrés y a 250 metros de una señora que vive al lado de esta villa. Hoy en día es la población de Huillo Borboa, que es la que me refiero, está tremendamente afectada, contaminada. Y nosotros ahora hemos iniciado un proceso para también analizar un poco lo que son el agua de los pozos y de las norias que tienen estos vecinos allá, porque se están viendo contaminadas por el relleno sanitario. El relleno sanitario que recibe, si no me equivoco, de dos provincias estamos recibiendo hoy en día los residuos nosotros los talquinos. Y ni siquiera entran por Talca, ojo, entran por el sector de Alto Pangue. Y todo por San Rafael. Exacto, por San Rafael. Y en el caso de que se instalase esta planta de tratamiento de agua de desvío, que son 242 hectáreas, creo, entrarían también por San Rafael. Entrarían también por San Rafael. Mira, estos camiones. Respecto a ese punto que es súper importante y siento que la comunidad talquina no se ha empoderado, es que en la sesión pasada del Consejo Regional del Maule se señalaba que esta empresa que se instalaría con el tratamiento de lodos y de residuos orgánicos, que son heces en realidad, estaría ya no recibiendo todas las fecas de la región de Concepción, de la octava, ni de la sexta, que serían las dos regiones que nosotros estaríamos recibiendo, aparte de la nuestra, sino que solamente estaríamos recibiendo la nuestra. Yo siento que ahí hay un poco de manejo, de lavado de imagen respecto a lo que va a ser este proyecto con el objeto de blanquearlo. Pero de todas maneras hay que empoderarse más del tema, porque significaría un retroceso en términos medioambientales increíbles para la región del Maule. Sí, es que lo que pasa aquí, más allá de... Yo creo que esa sensación está un poquito... No tan bien, porque no hemos organizado, pero al mismo tiempo que hay que tener mucha cautela. O sea, tú eres abogado, nosotros tratamos de resguardarnos lo más posible, de obtener toda la información de cómo va a ser este proceso de construcción, cuáles son los pasos, cuándo se mete el CEA en esto, quiénes participan en el CEA, cuánto es de qué forma se va a construir esta planta, que todas estas otras cosas que hemos estado informando un poco, para también hacer la bajada a la comunidad, porque obviamente siempre va a generar un rechazo inmediato, es una planta de claro. tratamiento de feca, o sea, pero hay claro. que informarse un poquito más. No hay que perderle el rastro a este tema. No, para nada, y ahora nos queremos juntar con todos los presidentes de la Junta de Vecinos ahora a principio de mes, donde vamos a bajar toda esta información y empezar a tomar acciones inmediatas sociales para hacer una presión de que no queremos una planta de tratamiento de feca, y sobre todo en un sector tan contaminado como se ha visto, el sector de Huillo, Urbúa, Talca. Qué bueno que la Unión Comunal y tú, como representante de la cabeza de la Unión, esté preocupada de estas temáticas. Es un programa también que mezcla la música, buena música, don Gabriel. Vamos a seguir conversando, vamos a ir cerrando también la participación del presidente de la Unión Comunal. Y antes vamos a escuchar un gran tema musical con don Gabriel, que lo programó él. Mira, estos son de los temas que habitualmente uno no escucha en la radio. Y esto es lo que a mí me pone contento, estar en este programa, porque escuchar a Víctor Jara en una radio es algo que no se da todos los días. Y sobre todo con este tema, que es uno... de los temas que podríamos decir está en boga, sobre todo en el contexto político nacional, y esperemos que los que se califican dentro del título de esta canción puedan realmente definirse y sacar adelante el proyecto que a todos nos comprometimos los miembros de la nueva mayoría. Que está claro que no somos los de este programa. Ahí todos somos. Mira, el tema de Víctor, que es un gran tema, se llama Ni Chicha Ni Limoná. Para algunos. Para Pablo. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ahora sí. Si queremos más que toca, primero hay que trabajar, y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Fondo y medio fondo son súper... Estamos súper desconcentrados, la verdad que estamos acá, porque este es un programa de estos panelistas, son panelistas transversales, y estamos viendo el mundial de atletismo que se está realizando en Beijing, y la verdad que estamos muy impactados, que en este momento se están desarrollando algunas pruebas de damas, estamos muy impactados con la categoría, con la calidad técnica, de, digamos, de, y el análisis que estábamos haciendo con Don Gabriel, justamente va por la... Sí. Por la, digamos, por la, los elementos técnicos de las carreras. Mire, mire, pero sí, por favor. La, bueno, la vamos a ir cerrando la conversación. Muy interesante. También estaba el presidente de la Unión Comunal conversando sobre su experiencia a nivel de las cercanías políticas, y que tiene mucha relación con esta actividad que estamos realizando hoy día. Muchos, los jóvenes no quieren, dicen, no quiero acercarme a la política, cuando la tomar decisiones es política. Entonces bueno, ahí estamos. Es muy bueno que usted sea ejemplo de este trabajo que se está realizando. Sí, bueno, yo le quería hacer una consulta respecto a la temática que tuvimos la semana, que tuvo a este país de cabeza, porque fue el tema del movimiento de los camioneros, que como al principio de este programa, Pablo bien lo decía, como que trajo a la memoria situaciones que se vivieron tristemente hace bastantes años atrás y que condujeron un camino dramático en la historia de este país. Ya, aquí, por ejemplo, yo tengo una frase de un personero político, de Vidal, dice acerca de los camioneros, dice, son la derecha pinochetista, tienen un tufillo medio fascista, ¿ya? Son la derecha pinochetista, tienen un tufillo medio fascista, dice, ¿ya? Respecto a los dirigentes que reivindican el golpe, reivindican el pinochetismo, ¿ya? Muchos de estos dirigentes incluso usan banderas de Patria y Libertad. ¿Qué opinión tienes tú, Eduardo, respecto a esta temática, pensando que fueron muchos pobladores los que sufrieron los embates en los años 70 de lo que se desató cuando se inició este movimiento muy similar, no podemos decir que es lo mismo, pero es muy similar porque finalmente es como que nos pusieron una pistola al pecho? Mira, yo tengo una posición de centroizquierda y la mayoría de la gente que me conoce lo sabe. Y considero que todos tienen el derecho a manifestarse y yo me he criado también en esa lógica. El tema es algo muy delicado que pasó el otro día, que yo sentí que estaban secuestrando un poco a Chile. O sea, sí, es este sentimiento de secuestro, que es un sentimiento que te bloquea, que te genera impotencia, que hacen los camiones. O sea, es distinto marchar, manifestarse, que haber dejado los camiones afuera y haber entrado a pie, quizás como todos los que hemos manifestado más de alguna como vez. Como siempre lo hemos hecho. Nosotros, ¿sí? Pero lo otro es querer ingresar a bloquear y a tapar, porque un camión hay que entender que son casi 25.000 toneladas, o sea, no es algo que se mueva de como una persona que se le tira un chorro de agua o una lacrimógena, como más de alguna vez me ha caído a mí también, o sea, que uno después se aleja, se va a comprar el limón a la señora que tiene el carrito y después quizás pueda volver, pero un camión es distinto. Pero que hay algo súper importante, porque se tergiversó completamente esta movilización. Primero se decía que no se había dejado movilizar. El problema es que la movilización es para las personas, no para camiones que están obstruyendo la circulación de muchos habitantes de nuestra región y de nuestro país. Acá recordando que bloquearon Curicó, Linares, Parral. El cuento es que todos tenemos libertad de manifestarnos y en eso estamos claros. El punto es cuál también es la responsabilidad del país, porque cuando se bloquea las carreteras también puedes lograr otros inconvenientes que no van de la mano de las aspiraciones gremiales que tenían los camioneros, sino que también con un contenido político, y ese componente político es desestabilizador. Yo, por esas casualidades de la vida, me junté con dos amigos, los dos están dedicados al área de los camiones. Entonces les preguntaba, bueno, chiquillos, compañeros de colegio, chiquillos, ¿Cuáles son las reivindicaciones gremiales del movimiento? Porque al final del día yo creo que nadie sabe cuáles eran las reivindicaciones gremiales más allá de lo que algunos decían del problema de la Araucanía con unos camiones quemados. Y delincuencia. Entonces ellos me planteaban que para los camioneros el problema era la delincuencia. Y le dije, ya, bienvenido sea. Entonces, ¿por qué tira los dardos contra el gobierno? Si queremos menos delincuencia, tenemos que invertir en reinserción social, en prevención social, pero también tiene que existir una modificación a la legislación penal y también cómo se administran los tribunales respecto de situaciones que se hablan eufemísticamente como la puerta giratoria. Entonces, cuando uno plantea este debate con altura de mira de realmente lo que queremos lograr como país sobre la delincuencia, al final nadie tiene idea de nada, porque ningún gobierno invierte en prevención, sino que solamente en represión. No, y algunas de las opiniones también que vertías por los dirigentes gremiales apuntaban, por ejemplo, a deslegitimar las reformas. Claro. Hablaba en contra de la reforma educacional, laboral, en contra de la reforma laboral, o sea, absolutamente fuera de distante foco. Y fuera de foco respecto a la temática. Hay un varios llamados a volver a los militares a las calles, de ahí para arriba. Eso es grotesco, amigo, tenemos que preocuparnos del tema y tenemos que analizarlo. Bueno, la verdad que el tiempo es súper corto en radio, está ahí el hombre de la programación, está apurándonos, así que le pediría al concejal González que pudiera despedir a nuestro invitado y hacer un pequeño cierre con respecto a la conversación que tuvimos con él. Bueno, yo estoy muy agradecido de la presencia acá de Eduardo. La temática vecinal es una temática muy importante. Yo creo que a todos nos quedó claro que es sumamente vital que la gente se acerque a las juntas de vecinos, que se incorpore, porque solamente con organización se pueden lograr avances, adelantos en cada uno de los sectores. Yo creo que eso es lo que nos va quedando al final de esta conversación, Eduardo. Eso, pues un llamado a invitar a participar en los distintos tipos de organizaciones funcionales y territoriales, clubes deportivos, organizaciones culturales, de teatro, todo lo que tenga que ver con adulto mayor, club de adulto mayor, todo, y la junta de vecinos, que es una de las líneas que represento yo, pero también nosotros hemos abierto el centro comunitario a distintas organizaciones, o sea, eso también es muy importante, darle vida al centro comunitario, siempre está disponible para que la gente lo pueda ocupar. Así que aquí aprovecho a hacerle un llamado a nuestro consejero regional también, porque ahí nos va a ayudar quiero que nos ayude un poquito a restaurar y a recuperar nuestro centro comunitario y nos pueda guiar allá a través del gobierno regional cómo lo podemos hacer. O sea, la disposición, Eduardo, tú sabes, siempre ha estado. Sentémonos a ver el tema, me parece súper interesante, porque acá las organizaciones indudablemente necesitan infraestructura para estar cobijadas, sobre todo en los meses de invierno, y poder desarrollar de mejor manera cada una de las tareas que a diario hacen, o sea, sean seminarios, actividades de preparación de dirigentes, sea incluso algo tan sencillo como fraternizar entre las mismas organizaciones. Valoro el trabajo que está realizando. Me importa mucho que también gente joven esté dispuesta a sacrificar varias horas de sus días y de sus semanas para estar a disposición de la comunidad. Esa es la tarea que nos queda a nosotros en la región y obviamente, estimado amigo, vamos a estar ahí colaborando. Muchas gracias por su asistencia, Eduardo, que le vaya muy bien en todo, colega, y que tenga un buen fin de semana. Vamos entonces a comercial y volvemos en la segunda parte de nuestro programa con la área de cultura y espectáculos, farándula y demás. Deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Estamos de vuelta con nuestro programa Hola, ¿qué tal? Acá de hoy sábado. Muy interesante toda la conversación que hemos tenido en el primer bloque del programa, hablando sobre la actividad y todas las temáticas inherentes a las juntas de vecinos con Eduardo Hernández, destacado dirigente y muy joven dirigente, asistente social también, presidente de la Unión Comunal. Ahora viene la parte más lúdica, más sí, pero antes vamos más a diversa. Antes vamos a ir a hacer algunos saludos, algunas notificaciones con respecto a actividades deportivas que hoy sábado y todos los fines de semana se producen en Talca. Don Sixto. Nos vamos con la noticia el comentario de algunas noticias medias raras, ¿sí? Como la que hicimos la. Pero es que ese día yo no estaba, Don Sixto. Usted andaba dejando el currículum, parece. No, yo andaba en clases. Como catador de. ¿Cómo era? El catador de niñas. Catador de chicas, sí. No, por aquí, mire, la noticia es la siguiente. Por la boca mueren los peces derechistas, dice, ¿ya? Un connotado diario que circula a nivel país. Varios dirigentes derechistas hicieron noticia en esta semana, aparte de los camioneros, ¿ya? Por sus destempladas e increíbles declaraciones, dice acá. Rodolfo Garraud, consejero de Evópoli, se mandó esta joyita por las redes sociales. A propósito del resultado del último estudio de opinión pública, dice, quemaría al 26% que según la encuesta Adimar apoya a la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué le parece, don Pablo? ¿Usted lo quemaría? Lo quemaría. O sea, él piensa que estamos en la época de la Inquisición, ¿no? Algo así. Más o menos, sí. Y, muy bien, ¿eh? Ya, y después dice, a su vez, la diputada de la UDI, María José Hoffman, expresó. Es muy brillante ella. Sí. Es muy brillante. ¿Cómo esa negra tatuada va a ser candidata nuestra? Refiriéndose a Lili Zúñiga, periodista que fuera jefa de prensa de la colectividad de Jaime Guzmán de la UDI. Negra tatuada. Vamos muy bien, ¿eh? ¿Qué parece, ¿eh? Sí, maravilloso. Una forma profunda de analizar a la gente. Bueno. Tenemos también, vamos, antes de presentar a nuestra invitada, nos pidieron una cosa muy especial. Usted, don Sixto, hace un mes atrás aproximadamente estuvo en la clausura de este campeonato, que ahora hoy nuevamente se inicia. La Copa Nuevo Sur, deporte. La Copa Nuevo Sur organiza el Club Deportivo Pepe Le Puf. El Pepe Le Puf. Usted estuvo en la sierra. Hoy se inicia el campeonato de clausura a partir de las 13:30 horas en la cancha de la Florida. Se van a enfrentar, hay 8 equipos que están participando. La programación para el día de hoy son los siguientes: a las 13:30 Atlético Boca versus Pepe Le Puf, a las 15 horas París versus Tercer Tiempo, a las 16:30 horas se enfrenta el glorioso y gran Pichanga Fútbol Club contra Rápido y Furioso, y finalmente cierra la programación Transportes Cordillera contra Mauchos FC. Asista, vaya a entretenerse un rato a partir de las 13:30 en cancha ahora, La Florida. Ahora entiendo por qué se cuidó usted anoche, don Pablo. Sí, ¿no? Sí, sí, el técnico. Tiene que debutar hoy día. No, soy técnico y la verdad que no es así. Faltan a vos dos goles como siempre. Bueno, también un saludo a la Asociación de Fútbol Talca y a la Asociación de Fútbol Vía San Agustín. ¿Se mantienen las programaciones? Se mantienen las programaciones hoy en día. Ya, así que, y también la de Andaba, si no me equivoco, están jugando semifinales hoy día en la noche en el Estadio Sur. Ya. Vamos con. Bueno, tenemos también, estamos con mucha gente, muchos invitados hoy día. Vamos a saludar a presentar unas personas que participan activamente en el área de cultura de nuestra comuna. Una es cantautora, compositora de música, se define ella. Tenemos también una periodista ahí. Camila Vázquez, ¿qué hace usted? Ya, tenemos, en primer lugar vamos a presentar a Carolina Carrera, ella es compositora de música, así se define, y también está con nosotros Cecilia González, ¿cierto? Y Camila Vázquez de la revista Oye. Vamos a conversar en forma alternada sobre lo que cada una de ellas hace. Gracias por estar acá, gracias por venir, y don Gabriel, usted por favor presente y pueda saludar a su invitada. O sea, bueno, primero que todo agradecerles, chiquillas, por estar acá. Este es un espacio que nosotros hemos abierto en la radio dentro del programa que tenemos para fomentar la cultura local. Y eso es súper importante porque entendemos que los medios de comunicación, por lo general, cierran las puertas y es necesario que nuestros artistas, que también la gente vinculada al arte y que está propiciando abrir ventanas culturales, tenga la oportunidad de estar en los medios de comunicación, talquinos en este caso, y también de difundir, cosa que para nosotros es súper importante. Aparte que soy presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Regional del Maule, creo que es súper relevante saber que los talquinos tenemos un potencial cultural importante, saber que se están haciendo cosas, pero nada de esto puede ser conocido por la comunidad si es que no es difundido. Entonces acá están los micrófonos abiertos, está toda la posibilidad de discutir, criticar, proponer, y lo importante de la boca de quienes son los que trabajan en las organizaciones de base, que son ustedes. Así que, Caro, bueno, sería importante también que te presentaras, que la gente escucharas cuál es tu arte, cuál es tu trabajo y tu carrera. Bueno, yo soy una compositora de música, como lo dije aquí, pero soy folclorista, en realidad hago todo lo que se refiere a cantar en la calle, folclore chileno, en realidad cualquier cosa, lo que me guste lo hago. Eso es como mi definición de mi actividad cultural. De repente puedo hacer, no sé, participar en batucadas, participar en grupos heavy metal, no me importa mucho lo que sea el estilo, sino que lo único que me interesa a mí es la música. Nosotros acá ya hemos estado con Charro, con Andrés González, y todos estos artistas que son locales, que están trabajando en toda esta red cultural, también han estado acá en la revista Hoy, y para eso también nos gustaría que Cecilia nos comentara de este proyecto, que sé que ha sido un proyecto de mucho esfuerzo, de mucha gana, de mucha garra, y que lo están sacando, que se está teniendo una entrega gratuita en distintos centros, y que también la gente incluso puede llegar e ir a retirar su revista. Entonces, Cecilia, coméntanos también. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Para nosotros, único medio, digamos, revista sociocultural en el Maule, de distribución gratuita, único en el Maule también. Felices de estar acá. Revista Oye nació el 2014, el noviembre. Ya estamos en la quinta edición, donde contamos también con Caro Carrera, en el área del folclore. Estamos felices, o sea, estamos distribuyendo todos los meses, llevamos 5 ediciones, tenemos empresas aliadas. Camila, tú que tienes contacto con la gente, también nos puedes como precisar más. Sí, bueno, sumándome a las palabras, Cecilia, gracias primero por la invitación. Y claro, bueno, nosotros en torno a la cultura, se originó esta revista por el hecho de identificar una demanda súper imperante que estaba en la región y el tema de la difusión. Porque, claro, ahora que nosotros estamos insertos en este rubro cultural, nos hemos dado cuenta de que hay mucho artista, hay mucha actividad que se hace y que de repente no no se sabe. O sea, a lo más la gente que está relacionada con el área es la que está al tanto de eso, pero en sí no se sabe mucho de cultura. Y yo creo que eso trae varias consecuencias, sobre todo en el hecho de que dicen que Talca es fome, que es típico, una frase típica. Que no pasa nada en Talca. Que es feo, que muy nada casi. O sea, hay montones de estudios, por ejemplo, que han rondado por redes sociales, que dicen que Talca es una de las ciudades más aburridas, que no tiene panorama. Claro. Y en realidad, en Talca, exacto, entonces en realidad pasan cosas pasando, claro, cosas muy importantes en el ámbito artístico. Y también hay como, era necesario unir, digamos, cohesionar esta actividad cultural en un medio gratuito que generara esta información a la gente, para que la gente también pudiera asistir a estos eventos culturales y se informara sobre los artistas, digamos, claro, de la región. Claro. Que se hiciera parte de eso. Claro. Sí. Bueno, nosotros, dentro de las motivaciones que tenemos para levantar este programa, justamente es darle cabida siempre, permanentemente, al tema de la cultura. ¿Ya? Y se agradece sabemos, mucho. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay una gran red aquí, pero que muchas veces se pierde de vista. Ya, y como lo comentábamos con el Charo Núñez el otro día, lo comentábamos con Andrés González también, ya, porque hay un circuito aquí muy interesante. Sí. Pero no se ve, la gente no se entera. Ya, de hecho, anoche nosotros estamos en una peña donde había un grupo que lo hemos visto muchas veces los que estamos aquí, el grupo Jayaya, pero gran parte de los que asistieron a la peña no lo conocían. Claro. Estaban maravillados con lo que lo hacían. Y que son sorpresas bonitas, claro, al fin y al cabo, que debiesen saberse. Porque hay un trabajo de fondo, como el trabajo que yo he observado también de Caro, la vi el otro día en el Teatro Regional, en la entrega de los fondos, y extraordinario. Y he visto al Charro, bueno, al Andrés, lo conozco por más tiempo, y así yo sé que hay un sinnúmero de otros artistas también, ya, que necesitan mostrarse, ya. Sí, que principalmente necesitan visibilizarse. La mirada de que la cultura y las artes es un derecho ciudadano, eso para nosotros es muy importante como medio de comunicación, que la gente tiene derecho a informarse y a consumir de buena manera lo que es la cultura de la región. Claro. Y no tan solo lo que, exacto, se impone a través de los medios masivos, ¿no es cierto? Porque, y aparte de la gente, por el otro lado están los artistas, que son, ocupan de su tiempo, quieren mostrar su talento, y a veces no tienen el espacio para mostrarse, a no ser, no sé, de actividad autogestionada, que si bien se hacen, pero no tienen mucha difusión, o por el lado de, no sé, por las organizaciones que están más, ¿cuánto se llama? No sé, por el teatro, el consejo, pero más que eso no hay mucha difusión, y ahí es donde nosotros queremos llegar, tanto para el público como para los artistas. Vamos a ir conversando más sobre el tema, pero vamos, este programa también se caracteriza y es obviamente parte de lo que estamos hablando ahora, por escuchar buena música. Dulcito, usted va a programar la siguiente canción. Sí, bueno, también en la misma temática de Nantes que planteaba Gabriel, o sea, canciones que habitualmente o artistas que generalmente no se escuchan en las radios tradicionales. Bueno, el caso de Joaquín Sabina es mucho más conocido, pero casi todo el mundo lo conoce por una canción, ¿ya? Pero, claro, las 10, las 11, las 12, ya, hasta que era desde la noche hasta las 5. Yo me he puesto las 3 y media solamente. Siempre me he hecho la oportunidad para Pini Lundiano, digamos, ¿eh? Sí, el de las gafas oscuras. Yo vi a otros anoche, entre ellos a alguien que yo conozco y lo voy a estar mirando solamente para que la gente no se dé cuenta que estaba muy entusiasmado en la que es autoría y que no es Don Gabriel. Bueno, no era solamente usted, Osito, yo vi a algunos otros también muy entusiasmados. Un saludo también para Nacho, bueno, que no está escuchando, y para Don Felipe Lobo, que no vino el programa hoy día. Que anoche lo vi muy tranquilo, como que estaba triste. Bueno, la canción de Joaquín Sabina, ¿quién nos robó el mes de abril? ¿O quién me ha robado el mes de abril? ¿Y a usted quién le robó el mes de abril, Don Sixto? Mejor no le cuento. Septiembre, me robó el mes de septiembre. Me ha robado todos los meses. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? El mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcón Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón. Muy bonito tema, muy buen tema de Joaquín Sabina. Bueno, estamos conversando con nuestras invitadas de la revista Oye y Carolina Carrera, compositora de música. Antes me pidieron en este tema de las redes sociales poder mandar una pequeña comunicación. Hoy existe una final, no sé si usted sabía, una final regional del fútbol laboral en Talca. Ah, sí. Sí. Yo tampoco sabía, pero me está Claudio Figueroa, que un gran amigo y es capitán, usted Faustino, lo conoce, capitán de la serie, dirigente Faustino González. Un capitán también de la serie donde yo también estuve dirigiendo. Hoy es protagonista de esta final. Me contaba que juega Coexca con versus Villa Alemana en el Estadio Sur a partir de las 4 de la tarde. Suerte para el equipo talquino y un gran abrazo. Y mucha suerte para ti, Claudio, que te vaya muy bien. Saludos a todos los amigos. Saludos a la Faustino González. Y a la Faustino, obviamente, mi club acá en la Liga Andaba. Estábamos también hojeando la revista Oye. Muy antes, Pablo, tengo también un mensaje que me mandan acá por las redes sociales de una asociación del Sename, que plantea lo siguiente: que ante la insatisfactoria respuesta por parte del Ministerio de Justicia a sus demandas de mejoras salariales después de 8 años de postergación y estancamiento de sus remuneraciones y condiciones laborales, han iniciado un proceso de movilización que comenzará este paro el lunes 31 de agosto. Perfecto. Que si no se tiene respuesta, la movilización será indefinida. Entonces, bueno, un abrazo para ellos también. Ojalá que les vaya bien en la movilización. Fuerza. Y fuerza a todos los dirigentes. Muy bien. Estamos revisando la revista Oye, muy interesante, muy bonita, muy muy muy, muy agradable. Gracias. Con temáticas que son bastante. Bueno, no se lo dije a usted todo esto. No. Si noto acá que el estudio está distinto. Algo pasa, hay mucho hombre nervioso acá. Yo noto que el amigo radio controlador corrió a traer agua. No sé, yo nunca había hecho eso. No había dado agua nosotros. ¿Ah? Está muy comida, mira, está muy feliz, está muy radiante. Bueno, los discos, no sé, es el poder femenino. Después dice que uno no sé. Los vinilos. Sí, no, está interesado. Dice que el programa está fantástico ahora. Bueno, las temáticas que ustedes tratan en la revista son temáticas muy interesantes que obviamente no se analizan comúnmente. Gabriel, no sé si tú las quieres nombrar. Sí, o sea, yo soy un asiduo seguidor de la revista. Así es, sabido. Sí, mira, por ejemplo, estaba leyendo el reportaje hace un par de días de una amiga mía, de Aide, de la presidenta, sí, de Cidarte, que a todo esto un abrazo. Están en la escuela sindical, están desarrollándola el día de hoy. Y bueno, aquí hay mucho insumo. Hay insumo local, hay insumo de la región. Y lo importante también, hay una nota que es, o sea, una parte, un espacio, que es sobre la itinerancia cultural, no tan solo del Teatro Regional del Maule, sino que de distintos teatros y de lo que se está desarrollando, sí, en la comuna. Pero lo que yo les quería comentar, que sería bueno también que lo dijeran, en qué lugares se está entregando la revista, sí, cómo la gente puede acceder a la revista e incluso participar de ella. Bueno, la revista tiene puntos de distribución, digamos, que son fijos, que son gratuitos, donde la gente puede retirar sus revistas en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en el Centro de Extensión de la UTAL, en Biblos, en Queleo, en Patio Rugendas, ayúdame, Cami. En Patio Rugendas es donde está Biblos, sí, y Five O'Clock. Exacto, perfecto. Sí. También estamos en el Teatro de San Javier, saliendo acá de Talca, ampliándonos un poquito más a las comunas. Fruto Verde también. Con la tía Ali. Sí. También estábamos en Anís, que ahora tiene un rubro nuevo, que es banquetería. Estamos en H2 Muebles también, un taller de muebles. Está ubicado en la 6 Oriente 1725. La oficina de turismo también de la Municipalidad de Talca. El Centro Cultural. Centro también. Cultural también. Y, pero apostamos también al contacto mano a mano con la gente. Yo soy de la idea de caminar por el Auno Sur y entregar en la revista a la gente el contacto directo, espacio de pregunta-respuesta rápida, y que también se vaya generando una cercanía, porque somos de la postura de que la gente hace la revista, no nosotros. La gente elabora los contenidos, no nosotros. Yo me estaba hojeando la revista, la verdad es que no había tenido la oportunidad de verla. Muchas gracias. Y la verdad es que tiene un alto contenido, yo creo que es de muy buena calidad. Yo, nosotros en alguna oportunidad intentamos hacer algo, pero referido más al tema político, y la verdad que dista mucho lo que están haciendo ustedes. Debo reconocer que éramos muy principiantes nosotros. Muy buena calidad, ya la temática muy, muy potente. Pero ¿cómo logran esto? ¿Cómo se financian? Esa es la pregunta que uno siempre se hace cuando ve este tipo de trabajos. Bueno, la revista se financia por un tema publicitario, donde las empresas también pueden acercarse a partir de publireportajes, por ejemplo, que hay una sección que se llama Hay que puro hacerla, en donde son buenas ideas, en donde son empresas que tienen un valor agregado respecto a su núcleo de creación, que son ideas innovadoras. Entonces, a eso, por ejemplo, hay publireportajes, son precios súper accesibles. Y también con publicidad, por supuesto, avisajes, dime. Yo quería hacer mención a una parte que dice aquí, oye... Talca no parece Londres. Oye, Talca no parece Londres. ¿Ya? Exacto. No parece. Eso refieren con eso. Vamos también es parte de esta situación que está pasando hoy día. El hombre ahí está haciendo señas por todas partes. Sí. Se le olvidó, se le está olvidando. Yo no entendía nada. Sí. Había mucha mímica. Vamos a comerciales, volvemos. Perfecto. Con el último segmento del programa. Y cerrando el programa de hoy que se llama Hola, ¿qué tal, Ca? Nos vemos. A la vuelta. Menos mal, somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Musicalmente tu radio fantástica. Fantástica, llevando alegría. Con deportes, música y noticias. Siempre juntos, en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Volvemos con nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Que aquí el panel está conversando, debatiendo, muy interesado en todo lo que es los invitados que tenemos. Vamos a ir con un tema, Carolina, musical, el cual tú compusiste. Te pido que por favor lo puedas presentar antes de escucharlo. Este tema para mí es re bonito porque en realidad fue es una composición mía, pero que fue hecha casi en hermandad con un grupo que yo tenía antes del terremoto que se llamaba Bajo Bantú. Donde tocaba Nicolás Vergara, que ahora tiene la banda Charquicán, donde tocaba Alexis Riquelme, que ahora tiene otras bandas, Luis Castillo, que también son músicos que ahora son un aporte, así, cada uno por su lado, pero en ese tiempo teníamos esa banda que se llamaba Juventud, y es bien bonito para mí ese tema porque es como un reflejo del cariño que nos teníamos, pronto. Así que al caminar, sí. Vamos con Al Caminar, Subculturador. Volvemos con una granja, un hermoso tema musical. ¿Algún comentario sobre el tema en el panel? Estábamos conversando varias cosas también. O sea, mira, yo escuchaba a Caro ya en varias oportunidades. En particular, debo decir que el otro día, cuando tuvimos la entrega de los FNR del 2% Cultura y Deporte, fue preciosa la presentación. Me gustó también que haya existido presentación de artistas locales. Siempre lo que hemos alegado hace mucho tiempo ya es que no necesariamente tenemos que tener un espectáculo primer nivel traído de Santiago para hacer una tribuna apta para los talquinos y talquines. Claro. Pero todo lo contrario, sino que acá tenemos de primer nivel y eso es lo que hay que rescatar. También otra cosa, se había olvidado que la revista también se reparte en el Consejo de la Cultura y las Artes, así que también las personas que quieran donde ir... Donde Alex también, donde quieran ir a buscarlo, ahí están. Pero vamos a seguir con Caro. Me gustaría que dieras a conocer a la gente en qué estás ahora, cuál es tu proceso de creación, dónde puede la gente escucharte y que comentaras un poco más o menos cómo ha estado tu rutina en ese sentido. Bueno, yo tengo hartas cosas que hacer generalmente. Ahora mismo voy a una feria con vista en Santa Rosa Lavadero, después voy a tocar en el Varsovia, mañana en Conti, y supongo que en la semana voy a estar trabajando con Alan, que es como mi partner ahora, para tratar de componer más música, más yendo más para el lado docto. Yo estudié música docta en la universidad. Yo soy... Allá lo único que hacíamos era estudiar, no sé, Beethoven, Bach, etcétera, etcétera. Ahí para adelante estoy nombrando a los más reconocidos. Y encontrarme con esta onda, con este cabro que toca chelo de una manera increíble acá en Talca, para mí fue como, ya, voy a tratar de explotar esa parte también, porque yo soy folclorista, pero uno es músico en general, pues la música no se separa, el folclore no se separa de la música docta, toda es música de la tierra. Entonces en eso estoy componiendo y tocando harto. Justamente estamos en septiembre y estamos de moda, parece. Caro, una consulta. ¿Cuál es tu visión respecto al movimiento cultural regional en estos minutos? no sé. O sea, para mí siempre ha sido más o menos bien parecido. Yo vengo tocando acá en Talca desde los 9 años. Siempre ha habido como un impulso ahí que está como, algo va a pasar, pero al final nada pasa. Pienso que ojalá que siga, porque ahora veo como que hay más medios de comunicación. Para mí no ha cambiado el ambiente cultural, siempre ha sido bien parecido. Yo, porque hay más medios de comunicación, o hay más redes sociales, igual las cosas under siguen siendo under, pues. Igual las tocatas, el otro día yo toqué, hicimos un super mega bonito, hermoso, precioso concierto con músicos callejeros en el teatro de la UCM, donde allá, donde la gente también nos quiere harto, porque nos ven trabajar en la calle y tratamos de hacer la mayor difusión posible y al final la gente igual lo llega, aunque haya medio de comunicación, aunque haya esto otro, porque para mí la labor del músico no es andar diciendo por favor anda a verme, loco. Por eso yo ya me cansé, hace 3 años me cansé de hacer eso. El que quiere, si querés ir a ver, escuchar música, anda, pero yo no voy a andar rogándote para que vaya ahí. Concierto ese tocó Luis Pérez, que si el que no lo conoce no es talquino. Tocó Jano Avilés, tocó Lorena Gutiérrez, que no es tan callejera de acá, pero sí es callejera de otros lugares. Tocó Pablo Rojas, que es una escuela viviente del arte, de verdad. Y llegó la pura familia. Entonces, para mí, esto es como un poco chaya nomás, ¿cachai? Pero esto es parte de un proceso. No, ¿qué es lo que, o sea, yo llevo, de verdad, que llevo mucho tiempo en esto, sí, desde los 9 años, hermano. Igual antes se veía, antes del terremoto, cuando estaba el Partido Comunista, habían tocatas de las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana y estaban todos así como pulsando. Pero era lo mismo, era bien parecido ahora. Como que las cosas under siempre van a ser under y las cosas que son más como populares, no sé, lo que es más popular, pues siempre va a llevar más gente. Lo que es más, no sé. Para mí es bonito y ojalá siga, y yo todas las fichas para los medios de comunicación, porque al final lo que más ve la gente es la televisión. El ser de luz más importante que hay en una casa es una televisión, ¿cachai? Es lo que la gente le hace caso, pues. Y ahí la televisión es muy mala, no sé, desde los estereotipos de las comedias hasta las noticias hasta los comerciales, todo malo, para mí es una visión súper personal, pero ahí está la mayoría, pues. Ahí están los que votan, ahí están los que pesan, ahí están los, no sé, pues. Bueno, nosotros tenemos interesante análisis sí, pero nosotros tenemos otra apuesta. Yo creo que podemos hacer algo. O sea, nunca vamos a bajar las manos respecto a que podemos lograr rescatar, digamos, lo que están haciendo ustedes. Ahora nosotros ofrecemos este espacio justamente, y lo dijimos delante, para esto, para levantar la figura emergente, para levantar la gente que está haciendo arte, que está haciendo cultura, que está creando como lo estás haciendo tú. Ofrecemos este espacio para que difundan también cuando haya una tocata, cuando haya un encuentro, ya de esa manera vamos sensibilizando y vamos encontrando quizás los canales. Es cierto, yo sí, es bonito difundir, razón. Pero también hay que ir, porque eso es lo que y eso es lo que tenemos que aquí tratar porque de es muy bonito difundir, es muy bonito difundir, es precioso tener un evento y decir, oh, 1000 personas van a ir y al final nadie llega, ¿cachai? Por eso la apuesta que tenemos aquí. Bacán, pues. Ojalá lo vean, pues. Ojalá lo vean en algún concierto sin tener que decirle, sí. Oiga, por favor, vaya a verme. Porque en realidad, yo últimamente, igual tengo caleta de contactos porque he ido a muchas partes. De verdad que he ido a todos los pueblos de. Y no solo porque me invitan, sino porque voy también y voy a callejear. Voy a manguear a Conti, voy a manguear a Peyúgue, voy a manguear a Curanipe, porque esa es la pega del músico. No es que lo llamen y le digan, oye, ya hay 150 lucas aquí para que toque hoy día, ya, bacán. Y eso pasa también, y es bacán porque a uno le arregla el mes, ¿cachai? Uno que vive sola tiene que pagar, etcétera, ya no voy a quejarme por eso. Pero la pega del músico es ir haciendo música por las partes donde no llega, ¿cachai? En el campo, en la señora, en todas partes. Yo no me voy a poner a llorar porque no, yo lo único que quiero es hacer música. Y me parece bacán que ustedes tengan esta iniciativa de difusión, pero lo que sería más bacán es que llegaran. Vamos, entonces lo que hay que hacer es que nos haga llegar los lugares donde se va a tocar y algunas actividades que se pueden hacer en este caso las personas que están encargadas del programa, ¿cierto, Gabriel? O sea, de todas maneras, o sea, mira, yo siempre he visto esto como un proceso que puede estar estancado quizás 15, 20 años. Pero bueno, hay que ponerle ganas, hay que ponerle huevos. Sí, en eso estamos. Y que eso, claro. Y por eso también lo que más importante es articular. ¿Cachai? Distintos actores que son, pueden ser sociales, culturales, políticos, comunicacionales. Si no existe articulación, pueden pasar 50 años más. Es súper importante. Es importante lo que también plantea la revista. Es súper importante, por ejemplo, la revista genera una tribuna de información en donde la gente, obviamente, valga la redundancia, se informa de lo que está pasando en Talca, en las distintas áreas, digamos, artísticas y culturales. Pero también es una vitrina artística. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la contraportada es una galería fotográfica en donde los fotógrafos manifiestan su arte. Entonces, yo, por ejemplo, he ido a casas y yo no encuentro la revista por el lado de portada. Encuentro la revista por el lado de la galería. Entonces, eso también es importante porque no necesitan una sala, simplemente, o una institución para exponer su arte. En medio de comunicación como revista da esa posibilidad. No sé, por ejemplo, la revista La Edición Agosto, Jano Cáceres, artista visual reconocido en Talca de alta trayectoria, muy amigo mío, también la portada es de él. Entonces, es una técnica mixta esta. Entonces, obviamente los medios de comunicación tienen que hacerse cargo por una parte de difundir, como decía la Caro, totalmente de acuerdo, pero por otra parte también articular eventos culturales, ser, digamos, un canal para que la gente se motive a ir, y también una tribuna donde la gente pueda mostrar su arte por distintos soportes, por ejemplo. Acá, portada y contraportada, por ejemplo. Y dentro también. O sea, aquí los chicos que hacen ilustración. Lee arte. Que aparte de ilustraciones da cabida a poemas, a escritos. Entonces, tratar de abarcar lo más que se pueda, lo más que quieran difundir ellos, lo más que quieran exponer. Yo le, delante le había quedado con una pregunta pendiente. Sí, es interesante. Sí, Sixto. O sea, donde dice la revista, el título de la revista es Oye, Talca no es. No parece Londres. No parece Londres. Sí. No parece. ¿A qué se refieren? A ver, de hecho, hay un tema en el icono de la revista que es un corchete, como una especie de paréntesis, que está roto. Entonces, eso habla ya de un quiebre. Yo soy linarense. Y llevo, ¿cuántos años? Más de 15 años acá en Talca. Y llegué y supe de este Talca parece Londres, Talca, París y Londres. Y yo a medida que iba conociendo la ciudad y lo que pasaba en Talca, yo decía, pero si no parece Londres, pues ¿qué es esto? Y bueno, en la medida que fui creciendo, involucrándome más en el área cultural y artística de Talca, más reafirmaba que no tenemos nada y no tenemos por qué parecernos ni a Londres ni a nada. Entonces, ahí me di cuenta de que en realidad hay que reforzar la identidad. Hay que buscar una identidad propia. Y eso es la responsabilidad de este medio de comunicación. Porque la forma de reforzar esta parte identitaria es que la gente se informe, la gente sepa lo que está pasando, la gente se identifique con los contenidos. Y la puesta en valor, obviamente, lo maulino. Extraordinario. Un gran aporte a lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy con una gran sorpresa. Le hemos pedido a Carolina que pudiera hacer un temita en vivo. Pero antes nos vamos a ir despidiendo cada uno del programa, agradeciéndole en este caso a las editoras o las encargadas de la revista Oye, a la señorita Carolina y a doña Cecilia y doña Camila. Sí. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Vamos a estar atentos también a todas las publicaciones, y cuando la revista salga, por favor, háganla llegar. Sí. Y lo olvido. Es importante decir que esta semana que viene se va a lanzar la edición septiembre, que viene con hartos conceptos ricos en folclore, y no precisamente lo típico, no sé, por las peñas son buenas, pero se ve siempre. ¿Me entiendes? Entonces es importante rescatar los conceptos del folclore de septiembre de Talca. Y una invitación también, lo último, para que nos busquen en Facebook, Revista Oye. Nuestra fanpage. Sí. Ahí lo que necesiten, pueden publicar, chiquillos, está abierta la tribuna. Cualquiera aquí puede publicar en la revista. Así que una invitación abierta a la comunidad. Muchas gracias. El Radio Controlado está en este momento buscando la página, lo vibro inmediatamente de cabeza. Antes de que don Sixto y don Gabriel se puedan despedir como corresponde, si no hago esto me van a matar. Claudio, de nuevo, reitero, hoy día 16 horas, la final regional Coexca Villa Alemana, una gran arenga para tus jugadores, un abrazo, que les vaya bien. 18 jugadores y guerreros han estado entrenando un mes, Claudio Figueroa, tú eres el mejor capitán. Un abrazo, compadre, que te vaya muy bien y un gran saludo para todos tus compañeros de equipo. Suerte hoy día. Don Sixto, don Gabriel, para que nos vamos despidiendo y nos vamos con el tema de Carolina. Por mi parte, muy buenas tardes. Nos vemos el próximo. Yo solamente quiero agradecer a la gente que creyó en nosotros y concurrió anoche a la Gran Peña Constituyente. Yo creo que fue un extraordinario evento. Le damos las gracias sobre todo a los artistas. Una vez más, vamos a estar eternamente agradecidos de ellos, ¿ya? Y a la gente que trabajó, ¿ya? Así que fuerza nomás, vamos a tratar de reeditar esto con más brío y con más elementos que vamos a ir agregando en el tiempo. Acordes Talquinos, Jayaya, Acordes Talquinos, Pacto Latino, si no me equivoco, la banda. ¿Quién más de los otros dos grupos? Hay otro grupo que no recuerdo en este momento. Brotes del Maule, si no me equivoco. Sí, un gran saludo para ellos. Bueno, me despido también porque la idea es escuchar acá a la Caro. Solamente dar un mensaje: el 26 de septiembre comienza el Festival Víctor Jara en su segunda edición, reeditada por nosotros y por el Centro Cultural Queyu en el sector Independencia. Así que ya están todos invitados el 26 de septiembre. Así que bueno, quedamos con Caro, agradecido de escuchar tu arte y tu música, y vamos con la canción. Y acompáñala cuando toque, ¿ah? Bueno, esta es una canción folclórica, es un ritmo de baguala que yo la tomé, le puse por aquí, le puse por allá, y se llama Todo Sirve, porque en realidad todas las cosas que nos pasan en la vida, las buenas y las malas, todas sirven, todas nos construyen en lo que somos. Oscurecerse al terminar el concierto, tratar de salir corriendo. Gracias por el sentimiento. Todo sirve y el tiempo es para aprender. Sirve y el tiempo es para aprender. ¿Quién cura tus heridas? Se viste con tu mimita pie, cantando noche y día, puras penas y alegría. Todo sirve y el tiempo es para aprender. Todo sirve y el tiempo es para aprender. De esta forma, finalizamos este espacio dedicado a los habitantes de nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal, Ca? Nos encontramos el próximo sábado. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.